del programa cero. Comenzamos hoy con el programa 1. Este sería el programa estreno. Y vamos a comenzar así, rockeando arriba, rockeando con una chica que en el 2014 ganaba como armonicista, ganaba el premio Gardel al álbum, al mejor álbum de rock, como nuevo artista. Y cuando uno la empieza a rastrear, y aquellos que veníamos escuchando y viendo recitales de rock, sabíamos quién era, pero como que llamó mucho la atención. Uno recuerda ya por el 2001, uno de los grandes maestros fundadores también del rock nacional, León Gieco, la invita a Sandra Vázquez a tocar la armónica junto con él y la lleva de gira por varios lugares. A partir de ahí, la carrera como armonicista del rock de Sandra Vázquez comienza a tener una suba exponencial y la verdad que totalmente merecido ese reconocimiento. Vamos a comenzar con esta versión rockera de un tema de León junto con Sandra Vázquez. Y así empezamos este programa de rock acá, por La Comunitaria, por La Garabato. No se necesita, dice María, tener las manos blandas para ser mujer. Para ser mujer. No se necesita, dice María, tener las manos blandas para ser mujer. Thank you. Y ahí pasaba León Gieco haciendo esta reversión rockera de María del Campo junto con Sandra Vázquez. Sandra Vázquez, que también formó parte de la propuesta de León allá por 2004, Planeta de Mujeres, junto con Hilda Lizarazu y Liliana Herrero, entre otras artistas. En 2009 arma su segunda banda, pero esta ya más reconocida. Primero estuvo haciendo una incursión blues, jazz, junto con el pianista de Los Gatos, con Ciro Fogliata y Juan Carlos Puebla. Y en 2009, junto a Buey Trío, banda liderada por César Canós en guitarra y voz, con Juanito Moro en batería y Joaquín Errante en bajo, violín y coro, arma un espectáculo que ya es más basado en el blues y el rock. En junio del 2012 graba su primer DVD en vivo en la Trastienda Club, ahí en Capital Federal, Pateando el Tablero, junto con Don Vilanova, Nico Rafeta, León Gieco, Ciro Fogliata, Ricardo Tapia, Daniel Raffo, Marcelo Mosqueira, como parte del arte de ese disco. Y bueno, y en 2014 tiene este reconocimiento en los premios Gardel como Mejor Álbum Nuevo Artista de Rock a la armonicista Sandra Vázquez. Si la buscan en las redes sociales, sobre todo en la que tiene en Facebook, que es por ahí más sencillo, hay una experiencia que estuvo haciendo que se llama Itinerante. Iba con su armónica junto con un guitarrista por los subtes de Buenos Aires, haciendo temas de rock y blues acústicos, en medio de los vagones, mientras la gente esperaba. Hay varios videos por la calle, hay un par que se lo filman por la calle, donde van así, interviniendo con las personas de a pie. Una experiencia hermosa, la verdad que muy lindo. Pues si tienen la posibilidad de verlo, vean esa experiencia de Sandra Vázquez con Itinerantes. Continuamos con un poco más de música. Ahora vamos a disfrutar de el rock en el recuerdo, así como era deporte en el recuerdo, este del rock en el recuerdo. Y hablando de recordar, les recuerdo que mi formación fonética de inglés fue a cargo de personas no muy idóneas, así que sepan disculpar las pronunciaciones. No quiero decir que un conocido de ahí de la República del Rincón, que trabaja ahí en lo de Zulema, me enseñó inglés. No quiero decir que él me haya enseñado inglés, pero bueno, casi, casi. Vamos con un poco de recuerdo. Esta banda, Fornum Blood, que es un tema para los que tenemos un par de décadas encima. Vamos a recordar grandes noches y grandes madrugadas en los boliches. Vamos a compartir este, que fue el único hit de esta banda, y ya continuamos después haciendo unos comentarios, porque tiene que ver con el trato en general del mercado del rock, el mercado de las discográficas en relación a la presencia de las mujeres en el mundo del rock. And I get real high enough. salvation. And I pray, oh my God, do I pray? I pray every single day for revolution. Into a crisis of times when I'm lying in bed, just to get it all out, what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Into a wake in the morning and I step outside and I take a deep breath. Y ahí pasaba Four Non Blonde con este WhatsApp, tema del año 1993. Y de esta banda que se forma en el año 89, comienza a recorrer los escenarios del rock estadounidense. Y en el año 93 meten este hit. Que estuvo ahí en el pico, apareció y se difundió por todos lados, pero también fue muy, muy criticado. Primero porque eran cuatro mujeres, segundo porque se las acusó de hacer un hit comercial, de vestirse, las acusaron de disfrazarse en el video de lo que era la moda grunge de ese momento, que eran ellas eran eso, y las acusaron de crear toda una cuestión de teatro comercial para hacer este tema y tuvieron mucha presión porque no pudieron generar ningún otro tema así reconocido y terminaron disolviéndose como un montón de bandas en los 90 que también hicieron esto de aparecer. Pueden llegar a ser reconocidos, pero se disolvían enseguida. Pero bueno, el costo también de ser mujer a principios de los 90 en un mercado discográfico que era dominado por determinada empresa y por algunas revistas que tenían difusión a nivel internacional. Pero creo que hay que darle una oportunidad de poder escuchar esta banda. Sí, lo que sucedió es que terminaron juntándose en el año 2014 para un concierto que estaban recaudando fondos en Los Ángeles, fueron invitadas, se volvieron a juntar, pero la realidad es que su principal líder, que era Linda Perry, terminó dedicándose a la parte más de producción artística y a la escritura de temas y logró mantener en a nivel mundial el reconocimiento, por ejemplo, de Cristina Aguilera, Celine Dion y Pink. Ella escribió temas para ella, fue productora artística de estas mujeres y bueno, y creo que ahí hay una parte también de mucho de lo que se puede llegar también a escuchar en el podcast de la Barbie Recanati sobre las mostras del rock, esto de pensar los grandes negocios de las discográficas y la presencia de las mujeres ahí en el rock. Continuamos con el rock ha muerto, larga vida al rock. No me quiero olvidar de mandarle un saludo enorme al Marito Vélez, que hizo ahí el arte del programa, para difundir el programa. Gracias, Mario, gracias por esa capacidad creativa que tiene para encontrar por medio de los dibujos una forma de decir tantas cosas. Vamos con un poco de rock del sur de nuestro país. Hay personajes que uno va encontrando musicalmente que siempre tendemos como a hacer comparaciones. Si tengo que comparar a Rafo Green, este neuquino autodidacta, multiinstrumentista, para mí es muy similar a lo que es Mati Cardo acá a nivel local. Esto de no quedarse encerrado musicalmente, sino de explorar todo lo que las melodías les puede permitir. Rafo Green, que a los 16 años de edad, nace en el 76, en mayo del 76, y a los 16 años de edad comienza a incursionar en la guitarra a partir de el blues, el jazz y el rock, y comienza también a cantar y a tocar el bajo con una formación autodidacta. A los 17 años comenzó a tener algunas bandas de blues rock, Séptimo Regimiento, 16 Toneladas, La Cotton Blues, Llamarada Moe. Y entre el 2015 y el 2019 formó un grupo de rock que se llama Los Mortales, y con el cual graban dos discos. En uno de esos discos está el tema este que vamos a escuchar ahora, que es Diente de Lata, de Rafo Green y Los Mortales Pasajeros. Rafo Green, Leonardo Toro y Joaquín Isern, desde la sureña provincia de Neuquén. Yeah. Y ahí pasaba el neuquino Rafo Green, que cuando empezó la pandemia, cuenta en sus redes sociales, dice: hace algunos meses decidí tomarme un descanso con mi proyecto Los Mortales y bajar unos cuantos puntos los decibeles para dedicar mi tiempo creativo a darle forma a algo nuevo. Eso algo nuevo tiene que ver con un disco donde todos los instrumentos, voces y percusión fueron grabados y tocados por Rafo Green en un estudio móvil que se llama Hacé lo que puedas, por los distintos barrios de la ciudad de Neuquén. Y tiene 9 temas, 7 covers y 2 temas de Rafo Green, temas de Eric Clapton, de John Lennon, de Peter Gabriel, y hay 2 temas que son de él. Realmente recomiendo escuchar este neuquino, hace cosas muy interesantes en esto de explorar los sonidos, las melodías, y no quedar encasillado en un rótulo, en esto de esa mala costumbre que tenemos de estar rotulando géneros musicales, más allá del género rock, el género cumbia, el género cuarteto, reggae, pero después dentro de cada uno de esos géneros terminamos rotulando y nos, muchas veces en forma dogmática, y no está bueno. Así que aquellos que quieran seguir disfrutando de Rafo Green, se los totalmente recomendable. Antes de continuar con el programa, saludo a la chica de la parada del 188, le mando un abrazo enorme, que está ahí haciendo poco arriba de la mesa, a la gente allá de la República del Rincón, ahí en lo de Zulema, que están viendo si toman mi recomendación de la semana pasada de hacer la gran kiss con los pollos, que le está dando mucho más gasto que ganancia, y a la Ceci y su familia también un gran abrazo. Abrazo enorme. Ya vamos a pasar algo de Los Redondos, Ceci, no te preocupes. Continuamos con lo que fue también después de años, un nuevo disco de esta banda, y vuelvo a pedir disculpas por mi inglés por mi inglés aprendido de Roberto Kennedy, canciones en inglés de mierda, que lo pueden buscar, vean esos capítulos de Capusotto, que realmente era esto. Se van a acordar mucho de mí hablando en inglés cuando escuchen a Roberto Kennedy y canciones en un inglés de mierda. Vamos con una banda que volvió después de años, como Jethro Tull. Una banda que incursionó con la música barroca, con la flauta traversa en el rock psicodélico de fines de los 60, de los 70, luego yéndose hasta esto que se llamaba como rock progresivo, y que después de año tras 20 años, los legendarios Jethro Tull volvieron a sacar un nuevo álbum de estudio, de Seattle Gin, se llama el disco, y para aquellos nostálgicos del rock de los 70, es totalmente recomendable. Sigue teniendo esa magia. Las críticas sobre este álbum siguen hablando de eso, de esta reinvención que hizo la banda sin perder sus orígenes, y obviamente con un Ian Anderson con una voz bastante distinta de décadas atrás, pero es para escuchar, es para sentarse un rato a la tarde mientras están haciendo algún trabajo tranqui y escuchar este álbum nuevo de Jethro Tull. Half of us are in the apple, half of us are in the pie. All of us are in the pudding when the last bus has gone by. Someone has to take the high road, someone has to make the bed. No one has the right to tell you to lie down when all is said.

varones integrando bandas, cantando, sino las mujeres en el rock son una puerta hermosa. Invito a buscar porque realmente se van a encontrar con algo. Se van a encontrar con algo aquellos que venimos de una lógica patriarcal cuadrada, de comenzar a explorar y empezar a ver, más allá de lo que decía el chango este del Cosquín Rock, hay cantidad y calidad de mujeres en el rock. Y la propuesta también desde este programa es comenzar a, por lo menos, a mostrar, hacerles escuchar qué es lo que está circulando y a invitarlos a que buceen en las redes sociales de estas bandas, porque realmente es un universo hermoso para incursionar. Vamos con una rosarina, Mica Raciati. Mica Raciati es una cantante y compositora de Rosario, que a los 14 años ya venía formándose con Rubel Goldín. En el 2016 arma su primera banda, Mica Raciati Set Eléctrico, y en el 19 presentan su primer disco, Previo Aviso, que es realmente aire nuevo para el rock. Un poco de un rock muy, a ver, ¿cómo plantearlo? Uno que viene de esa zona también, muy acostumbrado a bandas integradas por los mismos que se iban cambiando de un lado a otro. Creo que Mica Raciati viene a darle aire nuevo al rock del sur de Santa Fe, al rock de Rosario. Vamos con este tema, que es parte del nuevo disco que están presentando, que ojalá lo traiga por la provincia de Córdoba en su gira de presentación, y esperemos tener la posibilidad de verla en vivo prontamente. We'll be right back. Y ahí pasaba Mika Raciati con este tema que se llama Basta. Mika Raciati, que está presentando su nuevo disco, Mil Imperios, que hace 10 días atrás sacó su nuevo videoclip que se llama Gritar, un tema grabado junto con la actriz Thelma Fardín, y que se va a estar presentando el próximo, si no le erro, creo que es jueves 21 va a estar Tarja Turunen en Rosario, en el Teatro del Círculo, y Mika Raciati va a estar haciendo de banda invitada, va a estar haciendo la previa de esta cantante finlandesa, que es impresionante la voz que tiene para todo, Tarja Turunen. Mika Raciati va a estar ahí como invitada de este show. Así que también, nuevamente, vuelvo sobre lo mismo. Está bueno comenzar a explorar estas bandas emergentes, y sobre todo bandas conformadas por mujeres, que en el rock hay en cantidad y en calidad, así, un montón. Y llegando ya a la última parte del programa, anoche estuvimos rockeando en Cruz del Eje, estuvimos disfrutando un poco de la cantidad también y calidad de artistas, de artistes que hay en la zona. Es impresionante. Lamentablemente no hay muchos espacios, lamentablemente no se generan, y no es barato tampoco gestionar algunos espacios, sobre todo lo que tiene que ver con sostener un sonido, de poder generar un lugar para que la banda suene cómoda arriba de un escenario. Anoche hubo un encuentro de rock en el Low Tennis, con un sonido muy bueno, más allá de que el estadio cubierto ahí que tiene el tenis tiene techo de chapa y hay una cuestión de rebote del sonido que a veces no está bueno. El sonido estuvo muy bien y las bandas sonaron de puta madre. Estuvo tocando una banda, comenzó con set acústico de Era Band, una banda que está integrada por tres mujeres, que son tres profes de música de la ciudad de Cruz del Eje, Abby, Dani y Caro, acompañadas por Esteban en el bajo. Ojalá el grupo de a poco se larguen a hacer canciones propias, porque tienen la capacidad de sobra para poder hacerlo. Y después estuvo sonando una de estas bandas. Escuchen un poquito, ya las vamos a presentar más y mejor formalmente. Desperté con un sonido creciente que se repite. Esta vez ya no voy a dejar que me... Esto es Estación 69, esta banda que aparece allá originariamente en el 2001 en Cruz del Eje y que ahora fue reacomodándose con nuevos integrantes. Y la voz de Llanos es hermosa. En vivo suena muy bien. Ya vamos a intentar en los próximos programas comunicarnos con algunos de ellos, como para presentar un poco más la banda y pasar a algunos temas que vienen grabando. También estuvo sonando una banda de heavy metal, Cruz del Ejeña, a cargo en la guitarra y en la voz del Colo Juárez, el padre de varias artistas de Cruz del Eje. Sonaba así, Blanco Mortal. Thank you. claman la verdad. Son almas perdidas reclamando. Y esto que suena de fondo es Blanco Mortal, una banda de heavy, Cruz del Esqueña, el Colo Juárez, los Juárez que están en varias bandas. Cuando uno los comienza a conocer, hay integrante del clan Juárez Cruz del Esqueño en varias de las bandas de la zona. Muy buenos músicos, uno de los Juárez, el Franco, guitarrista, estuvo anoche tocando con La Que Faltaba. Realmente... la calidad de artistas, vuelvo a esto, la necesidad de generar espacio y darle cabida a las bandas locales, ojalá en algún momento se puedan potenciar, porque hay un nido y un ambiente de rock en el noroeste que hay que darle lugar, hay que darle espacio y que puedan circular. Ojalá en algún momento se pueda potenciar que... Como que el noroeste y sobre todo Cruz del Eje está muy ligado a lo que es el tema del cuarteto. Pero se mueve mucha gente del cuarteto cuando vienen bandas de afuera que llevan gente. Es lo mismo que si vendría un Eruca, Divididos, vendrían a Cruz del Eje. Vendría un montón de gente a ver ese recital. Pero no porque... no hay bandas de cuarteto de Cruz del Eje que tengan reconocimiento, y tampoco hay espacios para que las bandas locales puedan mostrarse. Y vuelvo a esto, la necesidad de tener un escenario que permita disfrutar a las bandas. Y eso no es sencillo hoy en día. Anoche hubo un intento, ojalá se pueda replicar cada tanto, porque es un buen espacio para mostrar en vivo lo que las bandas locales están haciendo. Así que invito a explorar también en las redes sociales estas bandas de Cruz del Eje, Estación 69, Blanco Mortal, y obviamente lo que estuvo sonando de cierre es Mickey Rodríguez y La Que Faltaba, con un batero como Pablo Río, que es una bestia y que te asegura el rock, te asegura ese bombo y esa batería invitándote a hacer pogo. Nos vamos despidiendo, no sin antes recordar que están comenzando a realizarse recitales masivos nuevamente. Estuvo en estos días No Te Va a Gustar, Ciro y los Persas recorriendo Rosario, están de gira. Estuvieron los Gardelitos anoche en la gira que comenzaron en Tucumán hace 15 días. Van a seguir tocando, dentro de 3 semanas siguen en esta zona, siguen por San Juan. Ciro y los Persas creo que viene en junio, al igual que No Te Va a Gustar, van a estar en Córdoba Capital. Y en este mes, aquellos que puedan ir ahorrando, traten de llegarse, si pueden, a ver alguno de los recitales de La Renga en el Estadio Único de La Plata, 23, 27 y 30 de abril, en lo que tal vez sería el cierre de la gira, no sé. Algunos dicen que va a seguir rodando este año La Renga. Nos vamos con este clásico en la voz de una hermosa del rock como Deborah Dixon, en una banda que ayer cerró también su gira en España, los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Estuvieron haciendo varias presentaciones en España, anoche estaban cerrando. Ojalá lo podamos tener en vivo durante este año a los Fundamentalistas, porque lo que expresan en esos recitales a muchos nos trae recuerdos muy gratos de... esas misas a las cuales asistíamos. Así que nos vamos con este tema, que es el tema de cierre del programa, cantado en la voz de la hermosa de Deborah Dixon. Un saludo enorme a Isadora, que ahí están volviendo del encuentro de Farco en las costas de Buenos Aires. Nos despedimos con un poco de rock y nos encontramos el próximo fin de semana. Que tengan un excelente comienzo de semana. Recuerden, la salida, la solución jamás es individual, la salida de la solución siempre es colectiva. El rock ha muerto, larga vida el rock. Un gran abrazo. She's mine.